Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y todas. Esto es Hora Libre. Hora Libre forma parte del programa REC, Red, Escuela en Comunicación, que es un programa socioeducativo que surge en el 2006 y que forma parte de la Gerencia de Escuelas Abiertas del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como todos los programas que hacemos por Boedo, siempre tratamos de reflejar alguna efeméride. La efeméride de hoy es el Día Internacional de la Infancia. Me acompaña mis compañeras Alejandra Zárate y Manu Maurer. Tenemos el honor de contar con la presencia de María Elena Nadeo, directora de General de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires desde 2014, y también preside la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Fue creadora y primera presidenta del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires, organismo en el que se desempeñó desde su creación del año 2000 hasta el 2017. Fue coautora de las leyes fundantes como la 114 de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, el Plan de Igualdad entre Varones y Mujeres, entre otras. Y como legisladora en CABA, presidió la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud en varios periodos. Buen día, María Elena, ¿cómo andás? Bien, bien, buenos días, gracias por la comunicación. La Ley 114 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de CABA, que se promulgó en 1998, cambió el paradigma, ya que los niños y niñas comenzaron a ser sujetos de derechos. ¿Qué implicó ese cambio? Bueno, ese cambio realmente es una profunda transformación, es un cambio de paradigma que tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? La Convención es del año 89, la Ley 114 es del año 1998, y recién a nivel nacional se vota la Ley de Infancia que deroga el viejo Patronato de Menores en el año 2005. O sea, es un cambio, es una transformación relativamente nueva, y en la práctica significó una modificación en el modelo de intervención del Estado, porque el Estado definía a los chicos en riesgo moral y material como objetos de tutela del Estado. Entonces, chicos en situación de calle, chicos en situación de riesgo, en la vieja terminología, eran protegidos, entre comillas, por los jueces y derivados a los institutos de menores, que eran institutos de encierro. Uh-huh. Varias generaciones, hasta la derogación del Patronato de Menores, los institutos de menores fueron verdaderas cárceles de niños. Miles de chicos en situación de calle o víctimas de violencia intrafamiliar vivieron toda su infancia o toda su adolescencia en esos institutos donde había escuela, donde había salud, no salían prácticamente, salvo en alguna, es decir, privados de libertad. Esa práctica fue derogada totalmente. Es lo que nosotros llamamos el proceso de desinstitucionalización y desjudicialización. Judicializaciones innecesarias. La convención lo que dice es que ante los derechos vulnerados de los chicos y sus familias, la obligación del Estado es incluirlos en programas sociales, no en encerrarlos y separarlos de sus padres pobres o enfermos o carentes de vivienda, sino incluirlos en programas sociales. Y bueno, esa es la lucha, ¿no? Es la lucha. Por eso después fue un hito muy importante la asignación universal por hijo, porque para sostener esto hay que tener recursos económicos y programas sociales muy fuertes. Pero ese fue el cambio, yo diría rápidamente, como para dar un ejemplo, ¿no? Ese fue el cambio más rápido, más directo, y otros que tienen que ver con fomentar la participación, la escucha de los chicos. La convención y la ley 114 hablan del derecho de los niños de ser escuchados, y esto hoy todavía no se cumple totalmente en el ámbito judicial, ¿no? Se cumple en el sistema educativo, en gran parte, se cumple en el sistema de salud. Por ejemplo, los chicos pueden acceder, y las chicas, al sistema de salud por sí mismos. Hay avances importantes, pero en el Poder Judicial todavía, salvo excepciones, que las hay, son muchas, pero en general la voz de los chicos no llega, y esto es un mandato de la Convención. ¿Qué derechos están más comprometidos en tiempo de crisis? Bueno, en tiempos de crisis el derecho al nivel de vida adecuado, ¿no? El derecho a la alimentación. Ustedes vieron la presión que hubo el año pasado, la necesidad de las bolsas de comida, que las escuelas siguieran entregando los bolsones de alimentos, los reclamos que hay de los movimientos sociales para que se entreguen los planes. Hay el tema de la emergencia alimentaria. Es una realidad en un país tan rico como el nuestro, ¿no? Que los alimentos sean escasos para los sectores populares es una contradicción. Y después tenemos el problema estructural de la vivienda. Nosotros necesitamos un plan de vivienda popular, sostenido, importante. En cambio, hasta que salió publicado el DNU suspendiendo los desalojos, el proceso de desalojos es terrible. En las grandes ciudades más aún, ¿no? Los desalojos de familias enteras. Por eso en los últimos años hemos visto familias enteras en situación de calle, que son desalojadas de los hoteles, son desalojadas de casas antiguas que estaban vacías, que fueron ocupadas y que después de años de una sucesión aparece un desalojo, ¿no? Bueno, todo eso es viviendas irregulares que agrupan un porcentaje muy grande de habitantes de las ciudades. Entonces es necesario en épocas de crisis tomar medidas drásticas para, por el contrario, ¿no? Aumentar las partidas presupuestarias para la inversión social, para evitar justamente una caída mayor en la pobreza y la indigencia. Yo te escuchaba, María Elena, y a cada momento se me viene la crisis, y la asocio todo el tiempo con la pandemia, ¿no? Y en las escuelas estamos viendo que hoy en día tenemos una situación que todavía no la tenemos tan presente, pero pensamos que en unos meses va a ser duro, esto de muchos chicos que están perdiendo sus familias, muchos chicos que están en esto que nosotros llamamos brecha digital. ¿Qué pensás acerca de eso, de estos nuevos niños que vamos a tener a partir de la post-pandemia? En realidad hay dos problemas muy importantes con respecto a la pandemia y a lo que vos señalás, además de la crisis económica y social. Está el tema del aumento de la violencia intrafamiliar, porque el encierro genera situaciones de malestar, y allí donde hay problemas de violencia se hace más cotidiano, se hace más sistemático. Así que allí hay un tema que tenemos que abordar. Lo hemos hablado con los organismos de infancia. La línea 102 es la línea de los niños y niñas en la ciudad. Es muy importante difundirla más. No hay tantos llamados, tendría que haber más llamados. Hay que difundirla más. Ahora han generado un WhatsApp para que los chicos puedan escribir también, y las chicas. Así que este es un tema, la necesidad de que los chicos tengan una comunicación directa con el exterior, con los organismos de infancia, que sepan que pueden contar con el Consejo de los Derechos, con los servicios de protección y con la Defensoría del Pueblo también, por ejemplo, que puedan contar con ayudas, y sufren situaciones de violencia, por un lado. Y por otro lado, tiene que haber una llegada a cada familia que no tiene lazo de virtualidad con la escuela, tiene que haber una visita y tiene que haber una provisión de computadoras o telefonitos y datos libres, datos móviles. La verdad que esto es un mandato constitucional, ya hoy la conectividad es un derecho, hay fallos de juzgados de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto es inadmisible, que haya chicos que no tengan conectividad. Así que este es un tema que desde distintos lugares se está reclamando, pero parecería que no termina de cerrar, ¿no? Que no termina de haber una respuesta integral. En eso hay que reclamar. Sí, sí, es uno de los grandes temas. María Elena, en relación a un tema que a nosotros y a nosotras como programa REC nos interesa por nuestro trabajo en relación a las infancias y los medios de comunicación, queríamos preguntarte, dentro de los medios tradicionales, hegemónicos o los medios comerciales, ¿cuál es la visibilidad que se les da a los niños, niñas y adolescentes desde tu punto de vista? Bueno, la verdad que digamos, los medios hegemónicos han tenido siempre una cierta morbosidad, ¿no? Cuando hay hechos espectaculares, cuando hay situaciones de violaciones, abusos sexuales, secuestros, entonces las cámaras se colocan todo el día. Después, cuando pasa ese hecho, los niños desaparecen de escena, ¿no? Incluso las cuestiones positivas, las creaciones artísticas, educativas de los chicos, pocas veces aparecen, ¿no? Incluso de las escuelas, de las educadoras, pocas veces aparecen. Se trabajó mucho años atrás en la Defensoría del Público, en el AFCA, en la CONACAI, que es esta Comisión Nacional, que está volviendo a reorganizarse para hacer una medición justamente de la aparición de los niños en los medios, de las infancias en realidad, en lenguaje inclusivo, me corrijo, en los medios de comunicación. Y se avanzó en algunas cuestiones, pero ese rasgo permanece. Hay más presencia, ayer lo decíamos con Nelly Minchalski, que es una gran jurista argentina, que el movimiento de mujeres es más potente, tiene voz propia y entonces ha logrado instalarse muchísimo, mientras que los chicos no tienen su voz, ¿no? Entonces tenemos que generar acciones más visibles, ¿no? Quienes tenemos contacto con ellos y trabajamos con ellos. Justamente en la Ciudad de Buenos Aires se ha creado APIABA, que es la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de la Ciudad, y está convocando a un encuentro literario por los derechos humanos, Infancias y Adolescencias por los Derechos Humanos, para que los chicos escriban su poesía, sus textos, sus cuentos, relatos de experiencias vinculadas, de sus experiencias vinculadas a los derechos humanos. Esto se va a presentar el 2 de junio, el lanzamiento por APIABA, así que les vamos a pedir colaboración para difundirlo, porque son los canales de algunos canales, pero necesitamos más, necesitamos líneas telefónicas más potentes para llegar a cada rinconcito y que los chicos puedan ser escuchados. Sí, nosotros de Programa REC tenemos la posibilidad de contar con la visibilidad de los niños, niñas y adolescentes, y para nosotros la voz de los chicos y chicas son fundamentales, y ese lugar nos es otorgado también por las radios comunitarias, ¿no? Tanto FM Boedo como la que estamos ahora, FM Rachuelo, Radio Gráfica, que son fundamentales para dar esa visibilidad. Volviendo al tema de la escuela, ¿qué relación existe entre la escuela y los órganos de protección? Bueno, yo puse en marcha el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el año 2000, y aplicando la ley 114, y se hizo un trabajo muy articulado, muy intenso entre las escuelas y el organismo de infancia. Generamos un protocolo de intervención que después fue modificado recientemente, digamos, atravesó casi 2 décadas intacto, con un circuito de, pero básicamente es el mismo: cuando las escuelas detectan una situación de violencia, pueden y deben comunicarse con el organismo de infancia, que es, cuando es una emergencia, la guardia jurídica, que tiene un teléfono especial, que las escuelas tienen, todas ellas y todos los docentes lo tienen que tener, ese celular de los abogados y abogadas de la guardia jurídica del organismo, o si es un tema menos urgente, la defensoría zonal. Y bueno, y allí actuar, y allí empezaron a tramitarse muchas cuestiones vinculadas a derechos vulnerados de los chicos, a situaciones de violencia. La gestión de los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires intenta cambiar este circuito, un poco ordenando que los docentes o los equipos de salud denuncien directamente a la justicia. Y la verdad, la justicia penal incluso, la verdad que nosotros no queremos eso, porque nos parece que antes de generar una denuncia penal o civil hay que hacer un diagnóstico. Por supuesto que el organismo de infancia está facultado para proteger al niño, niña o adolescente, resguardarlo, y después decimos primero proteger al niño, tomar las primeras medidas de protección y después hacer la denuncia con la información más completa. Pero básicamente hay una articulación, y lo que está pasando es que yo creo que las escuelas sienten a veces que están solas, que la guardia jurídica contesta muy reservadamente. Tendría que haber una puesta en común mayor, ¿no? Pero existe, el circuito existe. Yo creo que hay que mejorarlo, y siempre es mejor esto a la denuncia, al viejo sistema, de denuncia judicial directa, ¿no? ¿Cuáles son las luchas y desafíos a futuro en relación a la niñez? Por un lado, y por otro lado quería preguntarte si querés dejarles algún mensaje a las infancias dirigidas específicamente a ellas. Bueno, la lucha hoy en la Argentina, en el contexto de pandemia, es el cuidado de la salud, es pensar que todo este enorme sacrificio que estamos haciendo de no salir, de cuidarnos mucho, de usar el barbijo, de no reunirnos con amigos, amigues, con familiares, tiene que ver con cuidar la salud, evitar las muertes, y a futuro tenemos que ir pensando, aprovechar estos días para pensar cómo construimos una sociedad mejor, una sociedad donde no haya una brecha de desigualdad tan grande, donde no haya tantos recursos en pocas manos, donde todos los chicos accedan a los derechos por igual, los chicos y las chicas, les chiques. Y mi mensaje es ese, mi mensaje es luchar por una sociedad donde todos seamos parte, donde todos seamos felices, donde todos seamos, podamos tener acceso a los derechos. Hoy, más de dos tercios, casi el 60% de la población infantil está debajo de la línea de pobreza. Tenemos que ser más solidarios, más generosos. Quienes tenemos trabajo, abrir nuestro corazón, nuestra solidaridad, pensar en los que no lo tienen. Y si vemos que hay chicos sufriendo violencias, si hay chicas sufriendo violencias, si hay mamás sufriendo violencias, hay que comunicarse, hay que nos llamen, que estamos los equipos de niñez, de la Defensoría del Pueblo, de los organismos de derechos humanos, de la PDH, de las líneas 102, y dos líneas telefónicas, chicos, tenemos en la ciudad. La 102, que está en casi todo el país, y la 137 también pueden llamar, y ahí también, que es para asuntos bien graves, bien de emergencia. Así que los chicos y las chicas tienen quien los defienda, pero el tema es que tenemos que lograr conectarnos, comunicarnos. Ese es mi mensaje para los chiques. Muchísimas gracias, María Elena Nadeo, y la verdad que nos sirve muchísimo tu voz y concientización para este tema tan tan importante que tanto nos ocupa, como es el tema de la niñez, y en este día o en esta efeméride acerca del Día Internacional de la Infancia. Gracias, Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, ahí estamos cerrando el primer bloque. Estuvimos escuchando a María Elena Nadeo, directora general de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo del año 2014. Nos separamos con un tema musical y después comentamos un poco la entrevista y ya entramos directamente al tema de niños, niñas y adolescentes y medios. Seguimos en Hora Libre por FM Boedo 88.1. También nos pueden encontrar en Facebook, Programa Rec, todo junto, o en Instagram, @programa.rec. En el primer bloque estuvimos hablando con María Elena Nadeo, directora general de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y también preside la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Les agradecemos muchísimo la producción a nuestra compañera Clarisa Gambera, quien fue quien nos acercó a María Elena. Chicas, a ver, un breve comentario. Le digo a los oyentes que estamos estoy con María Clara Maurer y con Ale Zárate. ¿Qué les pareció así un breve comentario en la entrevista? Súper interesante, ¿no? Las palabras de María Elena, muy pertinentes para el contexto actual y también muy pertinentes para nuestro trabajo, ¿no? Como docentes, como comunicadores. Y nos dejó resonando, ¿no? Esto, la presencia de niños, niñas y adolescentes en los medios hegemónicos, ¿no? En relación con lo morboso, lo espectacular, cuál es el tipo de participación y la presencia de las infancias en los medios comerciales. Y también, bueno, nos dejó algunos datos interesantes, ¿no? Como para tener en cuenta y replicar, que vamos a volver a repetirnos en el próximo bloque, en relación a las líneas telefónicas, la línea 102, que es un servicio telefónico gratuito de asesoramiento sobre los derechos de los chicos y chicas de la ciudad de Buenos Aires, y también la línea 137, que está más vinculada a asuntos de emergencia. Sí, bueno, a mí obviamente me encantó la experiencia de haber podido tener esta entrevista con Adeo, y ya hace un tiempo que me viene resonando esto de cuántos años se tardó para que los niños tuvieran a pleno sus derechos, ¿no? Y pensar que recién, desde el 98, tenemos otra visión de los niños, que cómo la sociedad tuvo que trabajar para reconocer esos derechos, tanto de los niños como de las mujeres, que todavía ahí estamos remando para la igualdad. Me queda impactado el tema de tantos años, ¿no? De no tener los derechos como deberían ser. Le recordamos a los oyentes que ayer, 1 de junio, se celebró el Día Internacional de la Infancia, tal como lo estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1956. En la Conferencia Internacional en Defensa de la Niñez, la ONU pidió que cada país estipulara un día para la infancia o el Día del Niño dentro de su calendario. Recordamos que en Argentina ese clásico día se celebra en agosto. El objetivo del Día Internacional de la Infancia es recordar a la ciudadanía que las niñas y los niños son el colectivo más vulnerable y, por lo tanto, las que más sufren las crisis y los problemas en el mundo. Y nosotros, como dentro del programa REC, que trabajamos con escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuestro trabajo está más centralizado en las escuelas primarias y medias o secundarias. Sin embargo, tuvimos y también tenemos experiencias dentro del nivel inicial, ¿no? En el año 2006, nuestras compañeras Antonella Ferrari Solés y Alejandra Zárate realizaron un taller en el Jardín de Infantes Integral número 3 del Distrito Escolar Lugano, en la Sala Amarilla y Sala Naranja de 5 años. Antonella Ferrari Solés nos cuenta su experiencia de trabajar por primera vez en el nivel inicial. Poner en marcha un taller de radio en nivel inicial, en primer lugar quisiera mencionar que es una experiencia sumamente gratificante, que tiene una cuota altísima de diversión, pero también de emotividad. Creo que esto sucede por todo lo que habilita la infancia, ¿no? Donde todavía los niños y las niñas se rigen por cuestiones que no están marcadas por los estereotipos, no hay prejuicios, entonces todo es muy libre y muy espontáneo, y eso se nota un montón en el taller de radio. Después, desde el punto de vista pedagógico, como propuesta pedagógica, hay un montón de objetivos que nos planteamos y que concretamos a través de la puesta en marcha de un taller de radio, y que tienen que ver principalmente con fortalecer la expresión oral y brindarle a los niños y las niñas vías de expresión alternativas para que puedan compartir sus ideas. Y también, y algo que no es menor, se trabajan cuestiones que tienen que ver con reconocer a la radio como un medio de comunicación, porque la radio no suele ser un medio que consuman habitualmente los niños y las niñas, porque suelen estar más conectados a las pantallas, y la radio como medio y hasta incluso como objeto a veces no lo identifican como tal. El trabajo tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con poder indagar en los conocimientos previos para establecer estos vínculos con su contexto y con su realidad, y que puedan identificarlo con el mundo que los rodea y que las rodea, y también con generar instancias lúdicas y de juego dramático donde se puedan representar distintas situaciones que tienen que ver con este medio. Como por ejemplo, armemos un estudio de radio y hagamos como si estuviésemos en un programa de radio. Esto siempre es la previa, porque después finalmente vamos a la radio y todo eso que siempre fue como una historia narrada por la Senio a través de distintas actividades o de distintas propuestas, se convierte en algo real. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos en Hora Libre, en FM Boedo 88.1. Y ahí estuvimos escuchando a nuestra compañera Antonella Ferrari Solesi, quien hizo un trabajo en el Jardín de Infantes Integral número 3, Distrito Escolar 20 de Lugano, en el 2016, junto con nuestra compañera Alejandra Zárate. Ahí Antonella hablaba de cómo trabajamos de Programa REC con el nivel inicial, la importancia de trabajar el cuerpo, trabajar lo lúdico, trabajar la tonalidad de la voz. Y a vos, Ale, ¿qué te pareció esa experiencia? Vos hiciste el taller en forma conjunta con Antonella. Sí, la verdad fue toda una experiencia novedosa. Te diría que fue un desafío para mí. Uno está acostumbrado a planificar de una manera, ¿no? Yo soy profesora de nivel primario, pero bueno, generalmente casi toda mi carrera transcurrió en el nivel medio, ¿no? Y uno está habituado a otro tipo de planificación, y de golpe llegás a un jardín y decís, uy, ¿y acá cómo hago? Y me quedo con algunas palabras que usó Antonella, que fue esto de lo libre, de lo espontáneo, y yo te diría del juego, porque nosotros cuando llegábamos a la sala, las maestras nos presentaban, bueno, las señas de la sala nos presentaban como, ahí vienen las señas de la radio a jugar. Nosotros íbamos a jugar, entonces las propuestas pedagógicas era eso, era jugar a que hacemos radio. Y la verdad fue hermoso, porque el primer día decía, ¿cómo hacemos acá con estas nenas? Y después era un lujo ir al jardín a jugar con ellos. El trabajo de la Senio fue impresionante, porque un día llegamos y en la sala había un, literal, les digo, había un hilo colgado de punta a punta, y en el hilo estaban 20 y pico de auriculares que habían armado ellos durante la semana. Y otro día llegamos y estaba armada la radio. Entonces nosotros nos sentábamos a jugar a que hacíamos radio, y hacíamos radio. Y cuando llegó el momento del vivo, decíamos, ¿cómo hacemos? Y después la cosa era, ¿cómo hacer para que no hablen? Porque era tan espontáneo, era tan natural. Lo habíamos practicado tanto que no hubo problema. O sea, se nos pasó el programa de una hora en 5 minutos, más o menos, porque no paraban de hablar. Así que fue una experiencia riquísima para mí, que no tenía experiencia con jardín, me enseñó muchísimo. Y les podía decir que hasta hoy en día me sirve mucho para mi nene. Yo en esa época no tenía un hijito, y hoy en día ya sé que entramos con el juego. Las infancias es eso, es jugar y aprender jugando. Así que, bueno, esa es mi experiencia. Antes de entrar en la experiencia con otra escuela que trabajamos, ¿querés escuchar un poco esas producciones que ustedes hicieron ahí en ese jardín del barrio de Lugano, en ese popurrí de voces de chicos y de chicas del Jardín Infante número 3, 16 Escolar 20 del barrio de Lugano? Mi papá tiene una radio chiquita. ¿Y qué se puede escuchar por la radio? Música. ¿Qué tienen puesto en los oídos ustedes? Auricular. No, puedo escuchar en el partido. Yo no tengo una radio, pero en el auto tienen algo para escuchar música, ¿es radio o no? Yo tengo parlante. Y mi papá también tiene parlante. Y no tiene una antena. qué son los parlantes? De la radio. ¿Y para qué sirven? Para escuchar una demás música que cantan los grandes. Muy bien. También es de la radio. Y aparte la eso es lo que tiene en el auto, son radio, pero no tiene antena. Y ahí hay señora dentro de eso y cantan y hablan. Y en la radio, ¿qué cosas no podemos hacer, saben? No podemos romper. No podemos romper, muy bien. Tirar la antena. Muy bien, no estirar la antena porque se rompe. Ni romper la antena. ¿Y qué cosas? Los auriculares. Muy bien. Y los micrófonos. Muy bien. ¿Y qué cosas sí podemos hacer en la radio? Hablar con el micrófono y vamos a escuchar música y con todo eso. Estoy riendo solo, ¿eh? Ahí estuvimos escuchando a los niños y niñas del Jardín de Infantes Integral número 3 del Distrito General 20 del barrio de Lugano, un trabajo que realizaron nuestras compañeras Antonella Ferrer Salesi y Alejandra Zárate. Como decía vos, Ale, ¿no? Todo muy espontáneo. Sí, sí. Y cuando hicimos el programa en vivo también pasaban cada cosa que nos daba mucha gracia y nos teníamos... Que en realidad no hay que cortarlos, ¿viste? Pero... Era muy gracioso. También en el año 2016, nuestra compañera Yael Blanca empezó a trabajar en la escuela infantil número 6, Distrito Escolar 5, Rosario Vera Peñalosa. Y la verdad que fue tan fuerte esa experiencia que aún hoy, en el año 2021, ya hace 5 años, que Yael sigue trabajando en esa escuela con Sarita de 4 y Sarita de 5. Vamos a escuchar. ¿Qué nos cuenta Yael acerca de su experiencia de trabajar en el nivel inicial? La experiencia en el nivel inicial es muy distinta a la experiencia en los niveles primario y secundario. En mi caso, trabajo en el nivel hace alrededor de 5 o 6 años, en la sala de 5, en una escuela en particular, que es la Rosarito, como le dicen, la escuela 6, escuela infantil 6 del Distrito Escolar 5. Y... la verdad es que es, como decía anteriormente, una experiencia muy diferente. Trabajar con niños y niñas de tan corta edad requiere pensar en otro tipo de estrategias. Es muy divertido porque hay algo de la curiosidad, de la ingenuidad y de la espontaneidad que a medida que van aumentando los niveles un poco se pierde por la formalidad propia de cada uno de los niveles, y la atención es mucho menor. Entonces, siempre que armamos talleres, los estructuramos en un tiempo muy corto y en general con una frecuencia de cada 15 días para que en las salas pudieran trabajar los contenidos de otra manera y articular los días que yo visitaba. Siempre se armó una estructura radial. En este sentido me refiero a la radio propiamente dicha, con la operación técnica, los micrófonos, la goma EVA en la pared, porque hay algo de la necesidad de la presencia, así como el cuerpo aparece de otra manera en el nivel, que generaban una escena distinta, una escena necesaria, porque también pensemos que la radio es un medio de comunicación muy presente, pero a la vez muy lejano para chicos y chicas tan chiquititos. Entonces, esa es la manera en que lo estructuramos. Y otra cosa que me parece importante decir respecto al trabajo en el nivel y con las infancias, en este caso de alrededor de 5 años, es que siempre, y esto es una impronta de la institución que mencioné, trabajamos mucho con literatura y con arte. Entonces, algunos de los contenidos eran estos y los pudimos articular y transversalizar con la radio como herramienta pedagógica y con el enfoque de la ESI. Ahí estuvimos escuchando a nuestra compañera Yael Blanca acerca de su experiencia en el nivel inicial y en especial con la escuela infantil número 6, Distrito Escolar 5, Rosario Vera Peñalosa, o como comúnmente se llama o se le dice, la Rosarito, Y también, ¿no?, hablaba Yael acerca de conceptos muy similares a los que manifestaba Antonella y Alejandra acerca del tema de la espontaneidad y del juego en cada uno de esos talleres. Para cerrar este bloque, vamos a escuchar una producción que realizó justamente nuestra compañera Yael Blanca con los chicos y chicas de la Escuela Infantil número 6, Distrito Escolar 5. Me pone furiosa cuando me caigo. Y me pone furiosa cuando no me dejan ver tele. Me pone furioso que me empujen. Y a mí me molesta o me pone furioso que mi hermana no me dé teléfono para jugar. A mí me pone furiosa cuando mi hermana está con la tablet y no me hace caso. Y mi mamá me reta porque se me portó mal. A mí me pone furioso hacer la tarea. Cabe destacar también el trabajo que hace Yael, que hace un laburo muy, muy, muy bueno con el tema de la ESI, ¿no? En el nivel inicial, la educación sexual integral. Estamos cerrando este bloque y estamos ya entrando. ¿A qué homenaje, Maru? ¿A quién vamos a homenajear en el último bloque? En el último bloque de nuestro programa vamos a homenajear a las docentes, a los docentes de nivel inicial. Estuvimos hablando con varias docentes que nos dejaron sus palabras en relación a este día. Vamos a un tema musical y volvemos. Bien haiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras y crece en abecedarios en tu corazón, maestra, y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñes, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del Estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo 88.1, somos Hora Libre, estamos en Facebook, programa Rec, todo junto, y por Instagram, @programa.rec. Y habíamos hablado de un homenaje a las docentes de nivel inicial, ¿no? El 28 de mayo fue el día de las comúnmente llamadas maestras jardineras, en memoria de Rosario Vera Peñalosa. Rosario Vera Peñalosa nació el 25 de diciembre de 1873 en el pueblo de Atiles, de La Rioja. Dedicó su vida a la enseñanza y fundó el primer jardín de infantes argentino. El Consejo Nacional de Educación le encargó la formación del primer museo argentino para la escuela primaria, hoy complejo museológico del Instituto Félix Bernasconi. Luego de una admirable trayectoria, llegó a inspectora de enseñanza secundaria normal y especial, falleció el 28 de mayo de 1950, y esa es la fecha que se toma precisamente para conmemorar en su honor el Día de la Maestra Jardinera y el Día de los Jardines de Infantes. De Hora Libre queremos rendir homenaje a todas las docentes que están en la primera formación, que es tan importante para el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. Y estuvimos hablando con alguna maestra jardinera y le preguntamos, ¿por qué elegiste ser docente de nivel inicial? ¿Cómo definirías el concepto de infancia o de infancias? ¿Y qué mensaje te gustaría dejarles a las niñas o a los niños y niñas y estudiantes del profesorado de nivel inicial? En primer lugar, vamos a escuchar a Roxana, una docente que ya está jubilada. Hola, soy Roxana Foti. Me desempeñé en el jardín número 910 de la localidad de Ituzaingó desde el año 2000 al año 2018 que me jubilé. Mi vocación se podría decir que fue prácticamente innata. Yo disfrutaba mucho cuando establecía vínculos con niños que transitaban la primer parte de la infancia. Y esto motivó el ser docente del nivel inicial. No era solo elegir la carrera, sino también tuvo que ver con quién quería ser yo. Bueno, podríamos llamar a la infancia como el periodo de tiempo en el que las personas se encuentran en las fases tempranas de su desarrollo psicofísico, motor, afectivo, social y cognitivo para convertirse en personas adultas. Bueno, un mensaje para las seños, a ver, que disfruten día a día de su labor. Que sigan cantando sin ser cantantes, bailando sin ser bailarinas y actuando sin ser actrices. Y que nunca dejen de lado la estrategia del juego para educar a las niñas y a los niños. Y para los peques del jardín, que queden en sus corazones huellitas imborrables de este momento, de la vida, que es ahí en el corazón donde se guardan las cosas queridas, que recuerden su libertad para jugar, su tiempo para jugar, y que se lleven lo mejor de este lugarcito tan lindo que son los jardines de infantes. Ahí estuvimos escuchando a Roxana Foti, una docente de nivel inicial que ya está jubilada, que trabajó en escuelas públicas de Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires. Hizo un poco lo que veníamos hablando, ¿no, Ale? Acerca de la importancia de juego, ¿no? Cómo remarcan el hecho de jugar, jugar y jugar. Sí, y además la impronta del docente, ¿no? De dejarse llevar de esto de la actuación, de llegarle al chico también por el cuerpo, porque tienen todo un trabajo corporal las docentes, que es impresionante. La verdad que están en la primera línea de batalla, ¿no? Digamos, en esos primeros años de vida de cada uno y cada una de nosotros, y cada uno tendrá su recuerdo de aquellas maestras jardineras que tanto no formó, digamos, en ese momento uno no se da cuenta de la importancia que tiene esa formación, pero es indudable que están en esa línea de empezar a construir el aparato cognitivo de cada uno y cada una de nosotros. También nos contestó Gabriela, que es una docente de una escuela del barrio de Lugano. Hola, soy Gabriela, soy docente del nivel inicial en una escuela infantil en el Distrito Escolar 13 en Lugano. Yo creo que elegí esta profesión, la de docente de nivel inicial, primero por el amor y la empatía que me generó desde siempre compartir momentos de juego con nenes pequeños. Después, luego de más de 30 años de profesión, entiendo que lo que me sigue motivando a seguir con el mismo entusiasmo del inicio es la oportunidad de acompañar a esas infancias en la evolución que todos vamos viviendo y compartiendo día a día, año a año. Se aprende con ellos y desde un humilde lugar espero, digamos, mi deseo es ayudar a formar niños más libres, criteriosos, solidarios. Ese es mi objetivo, mi deseo. La infancia es donde todo comienza. No hay historia sin infancia. La infancia son nenes y nenas distintos en contextos culturales y sociales diferentes. Por eso una educación de calidad con igualdad de oportunidades tiene mucho sentido en la educación inicial. Somos nosotros los educadores del nivel inicial los responsables de la educación de los recién llegados, digamos. sobre todo los que trabajamos con las primeras infancias, en jardines maternales, en las escuelas infantiles. Un mensaje o un deseo para los que se inician o para los que están todavía trabajando es que hay que seguir apostando y defendiendo la educación pública, hay que luchar por una educación crítica, igualadora de derechos y oportunidades, una educación inclusiva que piense en todos, en todas y en todes. Estuvimos escuchando a Gabriela, docente de nivel inicial de una escuela del barrio Lugano, y bueno, ella profundizaba mucho el concepto de una educación crítica, ¿no? Y una educación igualitaria, de igualdad de derechos para todos y todas. Y por último, vamos a escuchar a María Fernanda, docente de escuelas públicas del barrio de Caballito y de Boedo. Hola, mi nombre es María Fernanda Perales, soy profesora de nivel inicial y trabajo en la escuela pública de la ciudad, en una en Caballito y la otra en Boedo. Decidí ser docente porque me encanta enseñar desde muy chica y después decidí por las niñas más pequeñas. No sé bien por qué, creo que hay algo de mí desde el nacimiento, desde los niños muy pequeños hasta los más grandes, de sala de 5, que esos aprendizajes sobre la integridad, sobre el juego, hay algo que me convoca desde muy pequeña y me pareció maravilloso aprender a enseñar a estos niños y niñas que vienen al mundo. Para mí la infancia es el pasaje más interesante desde la inocencia, el juego, las maravillas de los primeros descubrimientos de la vida, desde muy bebés hasta todo el recorrido que se convierten en jóvenes. Creo que es algo de eso que define la infancia, el juego, la imaginación y las posibilidades de acción. Bueno, y a todos los niños y niñas y docentes en su día, un abrazo enorme a distancia y con barbijo por el compromiso, por la responsabilidad, por la entrega diaria que hacemos todos los días, para que estemos mejor. Algo que no dije es que para mí la docencia es también una herramienta de transformación donde poder darle a los niños y las niñas y los niños y las niñas a mí distintas miradas sobre la vida. Terminamos de escuchar a María Fernanda, docente de escuela pública que trabaja en las escuelas de Caballito y de Boedo. Y ya estamos llegando al fin de este programa tan especial dedicado a las infancias de este mediodía de por FM Boedo. Y podemos hacer entre nosotros, ¿no, chicas? Una reflexión acerca de esta hora de programa. Tal cual, Néstor. Primero, bueno, resaltar la importancia de este nivel inicial, ¿no?, en nuestra formación, y rescatar algunas palabras de las docentes en relación a la puesta en escena, ¿no?, que hacen en las aulas para poder potenciar la creatividad, el juego, la imaginación y todo lo que eso nos deja, ¿no?, como mensaje para fomentar infancias más libres. Me parece que eso también está bueno como para resumir este encuentro. Comparto totalmente lo que dice Maru, y escuchando a las seños hablar, se me vino a la mente una frase que dice: abrigales la infancia y no pasarán frío el resto de su vida. Creo que ahí está nuestro compromiso. Es un excelente resumen. Nos despedimos, Maru, con dos números de teléfono, ¿no?, que es importante para cerrar el programa y para destacar. Sí, vamos a